Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las malas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Alicia Moró de Justo, una luchadora contra los molinos de viento, con Dora Barrancos. ¿Sabes, Dora, que a veces cuando uno lee, por caso, biografías o comienza a recorrer la obra de alguna personalidad o habla con pares acerca de qué recuerdos, qué imágenes tiene ese interlocutor de quien se está evocando o la charla está refiriéndose, se va abriendo como si fuera esas mamushkas que a medida que uno va abriendo una, se encuentra con otra y así sucesivamente, distintas caras del personaje. Por eso, para empezar, no va a haber ninguna pregunta. Simplemente, Alicia Moró de Justo, hoy, a vos, ¿qué te significa? Bueno, no es solo una evocación así, un estadio de memoria, sobre todo para quienes, tomamos el camino del feminismo, no desde el nacimiento, ¿no?, sino en un momento. Es una parte del acontecimiento vivido, ¿no? Dora Barrancos, licenciada en Sociología. Alicia es una figura notable y hoy debería ser especialmente notable, porque Alicia siguió teniendo una evolución de mucho significado también en la etapa más adulta, ya cuando era una señora, una anciana. Tuve el enorme gusto de hacerle una entrevista un año antes de la muerte, y era extraordinaria todavía su inteligencia, su habilidad para responder y su capacidad evolutiva, porque en aquel momento me confesó algo que efectivamente hoy sonaría a una circunstancia completamente contemporánea, ¿no? No, en nada estaría contradiciendo una cuestión de épocas, ¿no? Un confrontamiento entre las épocas, porque ella me dijo lo siguiente: ah, sí, yo demoré bastante en darme cuenta que los hombres del Partido Socialista solo querían darnos una concesión. Entonces, el Partido Socialista. Ella había tenido, en realidad, en rigor, una actuación exuberante dentro del Partido Socialista, pero la relación con el Partido Socialista se había puesto mucho más madura en años más recientes, ¿no? Yo diría que fue en los 30, después de la muerte de su marido, de Juan B. Justo, que ella consigue un grado de reconocimiento por parte del partido, porque en el inicio, hay que saber esto, Alicia no era muy reconocida en las filas del socialismo, ¿no? En 1922, Alicia Moró se casó con Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista Argentino. en 1906, inició su actividad pública en el Foro del Libre Pensamiento con un trabajo sobre educación y ese mismo año fundó el primer centro feminista. En 1910, Alicia Moró de Justo fue una de las organizadoras del primer Congreso Femenino Internacional y fundó el Ateneo Popular. En 1918 fundó la Unión Feminista Nacional y su revista Nuestra Causa y presidió la Asociación Pro Sufragio Femenino. ¿Y esa relación con Juan B. Justo no termina por complicar dentro del partido el vínculo, la relación? Es probable, lo que sabemos, no desde luego no por fuentes escritas, sino porque esto lo hemos podido recoger. Voy a nombrar una persona queridísima, Elena Chalidi, cuando yo estuve trabajando la situación de Alicia y demás, los problemas que se entreveían entre ella y el partido. Elena me contó algo que era, parece vox populi, que cuando Juan B. Justo anunció que se casaba con Alicia Moró, Repeto dijo, ¡ay, con esa mujer! ¿No? Entonces, el encuentro no sabemos muy bien si se casó legalmente Alicia con Justo, porque también sabemos por Elena que se decía que ellos habían dicho, nos vamos a Montevideo a casar. Y luego volvieron de Montevideo, pero nadie corroboró si efectivamente se habían casado legalmente o no, lo cual era de mínima importancia para Alicia, ¿no? Entonces, digo, todas estas cuestiones tienen que ver con una cierta incidencia, ¿cómo diré?, incómoda de Alicia dentro del partido. Y esa incidencia incómoda que se pudo mejorar, sobre todo, insisto, en los años 30, en los años 40, porque además luego Alicia fue, no hubo más remedio que reconocerla como una destacadísima líder. Voy a recordar también que Alicia representó al partido en la Junta Consultiva, ¿no? En ocasión de la llamada Revolución Libertadora, que no debe haber sido fácil. Todavía nos debemos un análisis de los comportamientos de Alicia y Yoldi, que eran los representantes ahí, que seguramente estuvieron muy contrariados por lo que hemos podido recoger. Voy a recordar también que le toca a Alicia y a Yoldi, siendo partícipes de la famosa Junta Consultiva, a casi tener que romper porque la situación significó una revocación del divorcio vincular. El divorcio vincular había sido sancionado en el 54. El golpe viene en el 55 y ahí, a inicios del 56, claro, se da marcha atrás. Por un decreto se suspende sine die. Y esto significó para Alicia y una incomodidad tremenda. Se habló, por lo menos, fuertemente de que ella iba a abandonar la Junta Consultiva, que era inadmisible, etcétera. No la abandonó, no tenemos el registro directo de esto, sino lo que los diarios dicen respecto de la profunda incomodidad que tenía Alicia. En fin, lo que quiero decir es que Alicia fue muy insubordinada, ¿no? Y que aunque estuvo al frente de la vanguardia, etcétera, y que tuvo un liderazgo muy prominente en los 60 y en los 70, no fue una conquista inmediata y no fue un reconocimiento inmediato el que el partido hizo de ella. Y esa circunstancia la llevó a confesarme aquella vez, ¿no? Que me imagino que no fui la única en recibir aquella tamaña confesión, ¿no? Los varones del Partido Socialista, los hombres del Partido Socialista, en realidad nos daban concesiones, ¿no? Marcando todavía la fuerza y la energía que había que tener siendo mujer en las propias filas del Partido Socialista. Entonces, estas imágenes permiten decir que si hoy Alicia estuviera con nosotras, manifestaría el mismo grado de desobediencia, de alteración. Ella era una figura que más allá del límite en que se podía colocar su situación como socialista antiperonista en aquel momento, también voy a evocar que Alicia fue de las movilizadas durante el terrorismo de Estado, ¿no? Es una figura que no se quedó en la casa y que además ayudó de manera muy especial a la Asociación Argentina por los Derechos, ¿no?, a la APH, en fin. En sus costumbres personales, sumamente sencillo y poco amigo de lo que fuera deslumbrante. Le gustaba la sencillez y la modestia, y es por eso que nunca lo molestó la sencillez de la vida obrera. Si la quiso modificar, no fue porque quería que el obrero pudiera darse una instalación tan lujosa como un burgués, sino porque a él lo que lo orientaba era el conocimiento del ser humano y su ideal de perfeccionamiento humano. Y entonces él quería un trabajo que no esclavizara al hombre, que le permitiera entrar en la sociedad como una gran fuerza de producción, pero no como un inferior. Y es por eso que el socialismo fue concebido por él como un gran proceso de civilización que debía dar a todos los hombres la posibilidad de ser como podían ser. Tramas. Pero en esa introducción o a manera de introducción que te planteaba, donde aparece una Alicia con muchas caras, con muchas facetas, algunas ya las mencionaste, la dirigente socialista, una dirigente que levanta las banderas del feminismo, las dificultades que las dos situaciones, ser feminista y mujer dentro del partido, le genera para con sus pares, ¿agotan el perfil de Alicia Moró de Justo? No. Luego aparecen, por eso no. Te propongo lo de las mamushkas, así después vamos. Vamos a ir por una de las mamushkas internas, ¿no? Alicia tuvo, primero, ella era hija de franceses que se habían exiliado en Gran Bretaña, porque el padre de Alicia había tenido que huir luego de la derrota de la Comuna, y bueno, había pasado primero, no recuerdo bien si pasaron por Bélgica y de Bélgica pasaron a Inglaterra, de modo que ella nace ahí y luego deciden venirse para la América del Sur. Esto es un aspecto. La familia consigue una cierta estabilidad acá y desde luego, como todas las familias, inclusive avanzadas, de ideas avanzadas de la época, el padre tenía más ideas anarquistas que propiamente socialistas. Sin embargo, la adolescente y la joven iba con un chaperón, nadie salía, ninguna mujer salía a la calle sola, y ella también, desde luego, era muy acompañada. Comienza a estudiar medicina, como sabemos, y ahí tiene una, ahí voy a abrir esta cajita, y ella se relaciona con Enrique del Valle Berruseta. Claro. Y con Enrique creó una amistad y también un vínculo amatorio. De esto se ha hablado muy poco, porque por supuesto generalmente las historias que hemos hecho son un poco sesgadas. Están empinadas en la idea de que de esto no se debe hablar, y sin embargo a mí me parece que son aspectos muy importantes, porque ella en ese punto se coloca en una situación de transgresión, porque Enrique era casado. Y fue su gran acompañante en el Ateneo y después en una revista que fue muy importante, Humanidad Nueva, donde Alicia en verdad escribe, hace sus primeras plumas interesantes, ella está preocupada en aquel momento. Entonces voy a señalar dos cosas. Uno, que Alicia en realidad tenía un vínculo muy transgresor con Enrique, que era un señor casado, ¿no? Entonces, la segunda cuestión es que en esos primeros momentos, Alicia, 1907, 1910, inclusive por ocasión del famoso primer Congreso Femenino de la Argentina, en aquel momento, Alicia, que ya tiene toda una inducción profeminista, piensa que el voto es muy importante, pero el voto debería venir primero si se sustanciaba una mayor educación para las mujeres. Esa es una idea. Esa era la condición. Una idea que ella tenía en la época. Y la segunda cuestión que pensaba, de manera bastante coincidente con esta primera circunstancia, con este primer reclamo, con esta primera necesidad que debían cumplir las mujeres, era que el voto no podía ser en principio así, completamente universal y para las elecciones nacionales. Que las mujeres deberían concurrir primero a elecciones municipales, luego a elecciones provinciales, cuando hubiera mucho más, insisto, mucha más, digamos, consustanciación educativa. Y luego vendría un momento en que sí estarían calificadas para ser votantes nacionales. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. En 1993, Dora Barrancos hizo el doctorado en Ciencias Humanas en el área de Historia en la Universidad Estadual de Campiñas, Brasil. Entre 2000 y 2009, Barrancos fue directora concursada del Instituto Interdisciplinario de Estudio de Género, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Como historiadora, Dora Barrancos se ha dedicado a estudiar el feminismo en la Argentina, los conflictos y las revoluciones privadas llevadas a cabo por las mujeres, los movimientos sociales de principios del siglo XX, los movimientos socialistas y anarquistas, el rol de la educación en la historia argentina, así como diferentes aspectos de la historia política. Esto era una idea, lo he trabajado en un texto, que es la idea de una especie de voto de participación política etapista. Pero luego, otra característica fundamental de Alicia fue su porosidad. Ella se va a Estados Unidos, toma contacto con médicas, toma contacto con feministas, etcétera, y vuelve con una actitud completamente modificada, vuelve, sí, plenamente fundada en la cuestión de que los derechos de las mujeres son inexorablemente una necesidad imperiosa y que el voto debe venir ya, y nada de etapas y nada de formulación primero educativa y luego estatuto cívico. Y ahí tenemos entonces una otra Alicia, ¿no? Que es la que conocemos bien, la Alicia de los años 20, la Alicia que tenía, si ya había adherido, tenía una serie de participaciones en organismos, pero se permite fundar dentro del partido, en esos años, un segmento particularmente ligado a los derechos cívico de las mujeres. Uh-huh. Pero entonces es todo una conversión de Alicia desde los años 1907, 1910. El salto de Alicia se da claramente después que visita Estados Unidos y que está muy, muy empapada ya con lo que sería la agenda feminista de esos años, y que era sufragio universal en las mismas condiciones que los varones. Y bueno, de hecho ya se construye una circunstancia que va a compartir con dos mujeres más. Hay tres grandes mujeres del feminismo en los años 20, ¿no? Poco antes ha habido mucho más mujeres, pero esas, las del año 20, las de los años 20 son tres muy importantes nombres: Julieta Lanteri, uh-huh, Elvira Rawson, uh-huh, Elvira Rawson de Dele Piane, y Alicia Moreau. Esas son las tres figuras que nuclean, ¿no?, que centralizan la saga feminista de los años 20, ¿no?, desde el punto de vista de un feminismo que efectivamente está en procura de las grandes reformas para las mujeres. Después van a aparecer en los 20 otros grupos, algunos interesantes, pero se revelan más conservadores. En fin, los años 20 son, para mi gusto, un parteaguas muy importante, porque muchas otras mujeres de clase media, clase media alta, efectivamente van a ir a contender en la esfera pública para la obtención de derechos. Pero Alicia era una mujer de mucho tránsito, muy reconocida. Una podría decir, a veces le invitaban inclusive a dar conferencias, grupos que no tenían, bueno, no participaban efectivamente del socialismo, ni mucho menos. En fin. Dora Barrancos, licenciada en Sociología. Pero también en esos años, ella se reúne, en fin, se casa, construye una vida común con Juan B. Justo, probablemente fue en 1921 y por ahí. Uh-huh. Pero bueno, para cerrar esto, son los años en que al socialismo le cuesta reconocer a Alicia Moreau. Hay algunas cuestiones que todavía tenemos que indagar fuertemente, porque a mí me parece que era muy incisivo este aspecto moralino con relación a la relación que ella había tenido con Enrique del Valle y Berlucea. Esto es una hipótesis, pero bueno, esa es una Alicia admirable en su transgresión. Hoy en Tramas, Alicia Moreau de Justo, una luchadora contra los molinos de viento, con Dora Barrancos. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, oh, oh, oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Ooh.